hay amor implacable. Yo ya no sé qué prefiero, que me odie de corazón o que me ame sin amor. Hay amor con el tiempo que nos has oxidado, hay amor susceptible, hay amor delicado. Hay amor, no te mueras, o muérete de un gran caso, que no hay peor agonía que la que esté paso en paso. Si todo era tan bello, dime amor, ¿qué nos pasa? Pues ya no somos ni amigos, no cabemos en casa. Hay amor tan ingrato, quítame solo una duda, si eres tú el que te mueres o soy yo el que te mato. La Super Romántica 99.7 FM. Todos le ponen. Sé que quizás no es el momento. Sé que ya estás con alguien más. Sé que fui yo el malo del cuento, y el tiempo te ha dado la razón. Sé que estás mejor sin mí, y que está de más decir que no me imagino la vida sin ti. Escucho tu nombre y no puedo fingir. Sé que me debo alejar, aunque me duela. Si todas las noches te vuelvo a pensar, por más que no quiera, te quiero buscar. Aunque sé que te voy a extrañar la vida entera, aunque no hay marcha atrás, lo hecho, hecho está. Entiende, lo tengo que intentar. Sé que está mal y sé que no es justo, que no debería haber. Sé que estás mejor sin mí, y que está de más decir que no me imagino una vida sin ti. Escucho tu nombre y no puedo fingir. Sé que me debo alejar, aunque me duela. Si todas las noches te vuelvo a pensar, por más que no quiera, te quiero buscar. Aunque sé que te voy a extrañar la vida entera, aunque no deba. Noches te vuelvo a pensar, por más que no quiera te quiero. quiero buscar. Sé que te voy a extrañar la vida entera, aunque no deba. La Super Romántica 99.7 FM. Todos le ponen. Siento que has cambiado. Tú nunca fuiste fría como hoy. Veo que todo ha terminado. Sin razón. No encuentro explicación, me llenas el corazón. Nunca fuiste mía, tan solo mentías mientras yo creía en tus palabras de amor, pero no. No puedo olvidarte hoy. Te extraño, amor. Fui una aventura más en ti, un juego fácil por vivir. Solo fingiste amor y mientras yo confiaba en ti. Amor. Nunca fuiste mía, tan solo mentías mientras yo creía en tus palabras de amor, pero no, no puedo olvidarte hoy. Extraño amor, fui una aventura más en ti, un juego fácil por vivir, solo fingiste amor y mientras yo confiaba en ti, yeah, yeah. Fui una aventura más en ti. Pasatiempo en tu vida, solo fingiste amor y mientras yo. Pasatiempo en tu vivir, solo fingiste amor y mientras yo confiaba en ti. Fui una aventura más en ti, un pasatiempo en tu vivir, solo fingiste amor y mientras yo. Super Romántica 99.7 FM. Todos le ponen. Empezó de cero a hacer lo que quería, las muñecas y dar siempre la razón. La obediencia y la ternura le decían, se rebelde en un asunto del varón. Y empezaron a romperse los botones y una curva que no estaba apareció.

está llena la vida y no debes pensar que eres fruta mordida que otro va a despreciar. Con el tiempo lograrás olvidar, volverás a soñar. Que creíste ilusionada, cuánto te quiso contar. Quítate la venda de los ojos, tú recibes los despojos, a otra tonta va a engañar. Pero de amor está llena la vida y no debes pensar. La Super Romántica 99.7 FM. Todos le ponen. Soy de tu agrado.